Tú sabes bien que sin ti no funcionaré. Sería intentar volar sin alas. Tú sabes bien, sin ti el invierno será muy cruel. Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no. Y todo el tiempo que pasamos juntos no lo olvidaré, será una mancha en el agua. Y cada noche que te amé, lo juro, la recordaré junto a la luna en la cama. Ay, ay, ay, ¿qué será de ti? Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí. Ay, ay, ay, ¿qué será de ti? Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú me dejas y yo me quedo llorando por ti, oh. Tú sabes bien que si me quitas del medio hoy, voy a llorar un mar de lágrimas. Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós y luego continuar en calma, oh no. Y cuando lejos, muy lejos estés, te recordaré con tristeza en tu mirada. Y cuando el deseo entre mi piel, imaginaré tu mano bajo mi falda. Ay, ay, ay, ¿qué será? Ay, ay, ay, ¿qué será de ti? Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí. Ay, ay, ay, ¿qué será de ti? Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú me dejas y yo me quedo llorando por ti. Muchas gracias.